Si quieres perder grasa corporal, es posible que hayas escuchado alguna vez que necesitas crear un déficit calórico. Pero, ¿qué es esto del déficit calórico? Hay un vídeo muy bueno de Casi Creativo que lo explica maravillosamente. Yo, de hecho, voy a poner aquí un resumen rápido, pero os aconsejo que le echéis un vistazo al vídeo entero porque, ya digo, lo explica de una manera magistral. Imagínese que una caloría es igual a un dólar. Hamburguesa tiene 300, papitas tiene 300, refresco tiene 150 y donut 250 dólares. ¿Qué hacemos con tanto dinero, tú? Pues lo gastamos en el cuerpo, ¿no? Y al cuerpo se meten. ¡Bienvenidos, amigos! Somos el sistema digestivo. No tengan miedo, acérquense. Cuidado, que esto no quieren quitar la plata. ¿Qué va? A nosotros solo nos interesa la digestión. No hacemos daño ni le quitamos el dinero a nadie. Ah, ok, entonces sí. Mira, sangre, al final logramos sacarles 1000 pavos. Vale, ¿y cuánto le debo por la digestión, maestro? Van a ser 150, mi rey. Tarifa básica más digestión. Listo, pilla pues. ¡Gracias, flaco! Y así el amigo Sangre sale a repartir salarios por todo el cuerpo. ¡Epa, corazón! ¿Cuánto le debo, pues? 50 nomás. ¡Habla, músculo! ¿Cuánto, pues? Hemos estado todo el día sentados, así que solo serán 100. Pilla, pagao. Bueno, chamo, aquí me sobran, pa' ver, 200, que se van directos pa'l banco. Quería meter 200 calorías en la cuenta de triglicérido, por favor. Bueno, listo, la grasa la verá reflejada en su panza de 24 a 36 horas, gracias. Pero al día siguiente la cosa cambia. ¿Buenas? Vaya, vaya, pero si son salmón, quinoa, espárrago y aguacate. Acérquense, no tengan miedo. Logramos sacar 1000 pavos, pero con toda esa fibra la digestión sale más cara, mi rey. Serán 300 dólares. Chuleta, qué castigo, chamo. Sangre hace su ronda habitual pagando salarios, pero esta vez Músculo cobra otra cantidad. Hoy fuimos a trotar 20 minutos, así que tengo que reparar. Hoy serán 350. Cónchale, vale, no me alcanza. Espérate un minutico aquí que voy al banco y regreso, ¿oíste? Buenas, quisiera retirar 200 calorías, por favor. Bueno, qué cruz, te lo voy a dar para que no moleste. Ahora sí, musculete, pilla lo tuyo. Estamos en paz. ¡Buah! ¡Qué rico! ¡Listo para otro round! Básicamente, un déficit calórico viene a decir que necesitas darle al cuerpo menos calorías de las que necesita. Y esto hace que haya básicamente dos vías principales para generar un déficit calórico: comer menos o moverse más. Y precisamente este es el consejo que más se repite una y otra vez para perder peso: come menos y muévete más. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Y la forma más fácil no es matarse a hacer ejercicio. Yo siempre digo que el ejercicio que hagas debe usarse para construir, no para destruir. Es decir, tú vas al gimnasio no para quemar calorías, sino para fortalecer tu musculatura, para ganar fuerza, para ganar propiocepción, para mejorar tu estabilidad. En resumen, vas al gimnasio para tener más de algo, no para tener menos. Esto no significa que cuando vas al gimnasio a entrenar musculación no gastes calorías, claro que gastas, pero este gasto es algo incidental, no es el objetivo. No vas al gimnasio para quemar calorías, sino que vas al gimnasio y necesitas quemar calorías. Por tanto, la forma más fácil de generar un déficit calórico es controlar lo que comes. Esta es la vía más rápida porque no comer 200 calorías es mucho más fácil y rápido que quemar 200 calorías. Así que, ante la duda, para generar un déficit calórico es mejor una caloría no consumida que una caloría gastada. Por eso defiendo tanto tener un plan de alimentación, porque un plan de alimentación es precisamente la herramienta que te permite ponerle un techo a las calorías que consumes. Y sin este techo es prácticamente imposible crear un déficit calórico, porque tú puedes comer cantidades abusivas o prácticamente sin límite, pero no puedes quemar cantidades abusivas o quemar cantidades sin límite a menos que seas un Michael Phelps que se tire nadando en la piscina 10 horas al día. Así que Crear un plan de alimentación es la herramienta número uno, y si quieres perder peso y no sabes cómo crear un plan de alimentación, el próximo lunes vamos a empezar mi programa 4x4, donde voy a enseñarte cómo puedes perder 4 kilos en 4 semanas y donde voy a enseñarte a diseñar un plan de alimentación para que lo consigas. Un plan de alimentación que sea aplicando un déficit calórico de una forma muy sencilla y que pueda ser llevadero durante esas 4 semanas. Así que si quieres bajar de peso y no sabes muy bien cómo hacerlo, o sabes cómo hacerlo pero resulta que nunca te pones a hacerlo, este programa te puede dar el plan que te hace falta. Puedes echarle un vistazo desde fitnesslanube.com/4x4, ¿ok? 4x4, así es como se pone, fitnesslanube.com/4x4. Y el domingo se cierran las plazas y el lunes empezamos. Entonces, el plan de alimentación es la herramienta número uno, pero luego, dentro del plan de alimentación, hay algunos trucos que permiten crear y ampliar este déficit calórico más fácilmente. Por ejemplo, usar alimentos más ricos en proteína hace que un 15-20% de estas calorías se usen en la propia digestión y asimilación de los alimentos. Los carbohidratos serían los siguientes en la lista, con un 10% más o menos, y las grasas serían las últimas con un 5% aproximadamente. Esto no significa que la grasa engorde, pero sí que es verdad que a efectos netos es mucho más calórica que la proteína o los carbohidratos, sin contar con que cuando comes un gramo de proteína, eso son 4 calorías, de las cuales ya hemos visto que un 20 incluso un 30% se puede llegar a gastar en la digestión. Cuando consumes un gramo de carbohidratos, estás metiendo 4 calorías, de las cuales un 10% más o menos se puede usar para la digestión. Y cuando consumes un gramo de grasa, estás metiendo 9 calorías, que ya es más del doble que la proteína o los carbohidratos, de las cuales solo el 5% vas a gastar en la digestión. Por eso, dietas más bajas en grasa suelen ser maneras más fáciles de crear un déficit calórico. No significa que sea imprescindible, pero sí que suele ser más fácil, porque simplemente si limitas las grasas y comes más proteína y más carbohidratos, vas a estar metiendo menos calorías en el cuerpo. Si además de esto consumes alimentos ricos en fibra y con baja densidad calórica, es decir, que puedas comer mucho volumen pero que contenga pocas calorías, vas a estar saciado mucho más tiempo y te va a costar menos llevar el déficit calórico. Porque hay que dejar una cosa muy clara, y es que la forma más fácil de generar un déficit calórico es no comer. Si yo mañana no como nada, estoy en un déficit calórico, porque mi cuerpo tiene que seguir funcionando, y si no le proveo de alimentos, de energía, el cuerpo tiene que seguir funcionando igual. Pero se supone que estoy buscando crear un déficit calórico para perder grasa corporal, y en un día no voy a perder una cantidad significativa de grasa corporal, con lo que el déficit calórico no tiene que ser una estrategia de un día, tiene que ser una estrategia que dure varias semanas o incluso varios meses. Y es imposible estar sin comer tantas semanas y tantos meses, entonces no te vale con ayunar o matarte de hambre, sino que tiene que ser algo relativamente llevadero. Y digo relativamente porque la sensación de hambre la vas a tener, porque hambre y déficit calórico van de la mano. Porque por definición, si un déficit calórico es consumir menos energía de la que el cuerpo necesita, cuando el cuerpo percibe esto, te empieza a decir que necesita más energía, es lógico. ¿Y cómo te lo pide? No te manda un burofax, te lo pide mediante el hambre. Pero esto está bien, tener hambre está bien. Y si quieres perder grasa corporal, tienes que acostumbrarte a convivir con el hambre. Es imposible perder peso sin pasar hambre. Otra cosa es que el hambre que tengas sea algo descontrolado, que esto también lo vamos a ver en el programa 4x4, el cómo distinguir el hambre tolerable del hambre intolerable y cómo asegurarnos de mantener un hambre tolerable durante todo el programa. Pero es importante no engañarse a uno mismo ni dejarse engañar por otros por mensajes seductores de pierde peso sin pasar hambre, porque hambre vas a pasar. De hecho, una señal de que estás sano es tener hambre, porque cuando estás enfermo, lo primero que pierdes es precisamente el hambre. Así que deja de ver el hambre como algo malo y aprende a convivir con ella, que no es tan malo. Bueno, de hecho es que no es malo, es algo lógico y es una consecuencia del déficit calórico. Y luego hay otros pequeños cambios que puedes hacer que a simple vista parece que no ayudan al déficit calórico, pero sí que lo hacen, como es el moverte más en tu día a día. Cosas que no te suponen ningún esfuerzo, como en lugar de subir en ascensor, subir por las escaleras, o en lugar de ir en coche al trabajo, ir andando, o en lugar de aparcar en la puerta de donde vayas, aparcar más lejos. Este tipo de cosas no te trastocan tu día a día, no te obligan a hacer algo diferente, pero contribuyes a ese déficit calórico. Pero de nuevo, no caigas en la trampa de subir por las escaleras en lugar de por el ascensor pensando que lo haces para gastar más calorías. Esto no es así. Si subes por las escaleras en lugar de por el ascensor, es porque eres la clase de persona atlética y saludable que sube por las escaleras en lugar del ascensor. Y esto es importante porque es parte de tu identidad. Y puede que ahora mismo esa no sea tu identidad. Por eso, cada vez que tienes que escoger entre un ascensor y unas escaleras, escoges el ascensor, porque lo haces sin pensar. Pero cada vez que escojas subir por las escaleras, estarás moldeando esa identidad y estarás contribuyendo a convertirte en esa persona atlética y saludable. Y por eso lo haces. No lo haces para gastar más calorías, lo haces para moldear tu identidad. Que esto puede parecer muy filosófico, pero en realidad es así. Es igual que el gimnasio. Ese gasto que haces en el gimnasio, como he dicho antes, es incidental y te va a ayudar a mantener el déficit calórico. Pero no debes hacerlo por eso, no lo haces por eso. Pues este tipo de estrategias que puedes cambiar en tu día a día, como coger las escaleras en lugar del ascensor, es por eso mismo. Y por último, si quieres mantener un déficit calórico, necesitas cuidar de tu descanso. Esto a priori parece que no tiene nada que ver, porque dormir no afecta ni a lo que comes ni a lo que te mueves, pero en realidad sí que afecta, porque lo que hace el cuerpo durante el descanso, cuando está durmiendo, este periodo es el periodo que tiene el cuerpo para repararse y para reconfigurarse, para limpiarse. Y si no lo cuidas, este periodo, si no duermes bien, si no descansas bien, si no le prestas atención a cómo dormir bien de una forma proactiva, el cuerpo andará falto de energía. Y esto lo que va a significar o lo que va a implicar es que va a estar en modo ahorro, gastando la menor cantidad de energía posible y además, como estarás tan cansado, no tendrás ganas de moverte ni de hacer nada. Esto sin contar con que, como estás tan falto de energía, el cuerpo te va a mandar de nuevo más señalizaciones de hambre. Y como he dicho antes, no lo va a hacer a través de un burofax. Lo va a hacer a través de hambre y no hambre de cualquier cosa, porque no vas a querer comerte unos espárragos. El cuerpo te va a pedir chocolate, bollería, galletas y todo este tipo de cosas, porque lo que el cuerpo busca es energía inmediata y sabe que estos alimentos te van a dar energía inmediata, por eso te los pide. Por lo que si no duermes bien vas a gastar menos calorías, con lo que si quieres crear un déficit calórico pues vas a tener que comer menos aún de lo que deberías comer, con lo cual va a ser más difícil, pero al mismo tiempo vas a luchar contra un hambre voraz que te va a inclinar hacia alimentos muy calóricos y poco saludables. Y además, no vas a tener ganas de moverte ni de hacer nada. Y todo esto por no dormir bien. Así que sí, el dormir sí que está relacionado con el peso que pierdes o el peso que ganas. Porque si lo gestionas bien, puede ayudarte a crear o a mantener un déficit calórico de una manera más sencilla. Pero si lo gestionas mal, puede ser una barrera insalvable para mantener un déficit calórico. Y así es como se genera un déficit calórico. Y si quieres poner esto en acción, recuerda que el lunes que viene empezamos con el programa 4x4, donde te voy a enseñar a perder 4 kilos en 4 semanas aplicando todo esto que te he contado hoy. Si te interesa, te apuntas en fitnesslanube.com/4x4. Cuida de tu cuerpo y tu cuerpo cuidará de ti.